Sí, saludo a todos los que sintonizáis en Radio Esparta, los que lo hacéis a través de Teleelch y también a los que nos escucháis a través de www.esparta.es, nuestro portal multimedia. Sabéis que esta es la radio del deporte, la radio de la afición, y entramos ya a la información de Elche Club de Fútbol, primer día de la era César Ferrando, el nuevo técnico del Elche Club de Fútbol, que necesita, que quiere, que le urge estrenarse con victoria. Más lógica y más bueno. Vamos a entrar a saco con lo que hoy tenemos en los fotos, esas tres entrevistas con Quique Mateo, que hoy, o si había alguna duda, siempre todo el mundo opina, todo el mundo está maravilloso, todos opinamos y todos pensamos que tenemos razón, ¿no? Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su opinión. Pues para los que pensaban, a ver, los aires, que los futbolistas o algún sector le había hecho la cama al entrenador, y por eso más de correr y de presionar, si había que apostar, claro. pues que me ahorro una falta en el taller, lo arreglo y reparo yo mismo. Y en automecánica que arroces y alquila en el taller para que te lo repares tú mismo. ¿Tienes dudas o no sabes arreglarlo? Ellos te dan asesoramiento técnico gratuito, o bien te lo pueden preparar ellos. Repara tú mismo el coche en automecánica que arroces. Desde 10 euros la hora, en rutas incluidas. Estamos en calle Coloma 62, polígono de Cruz, Elche, junto a PNV. Teléfono 965-04-7312. 965-04-7312. Sábados y miércoles. Abre el nuevo Leroy Merlin Elche. Todo un regalo para tu casa con la mejor calidad y mejor precio. Servicios que necesitas, vendedores expertos. Y para celebrarlo, te regala un 15% de descuento en todas tus compras solo el 18 y 19 de abril. Ven, estamos en el polígono de Carrus, Elche. Promociones no acumulables. Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones Polamark de Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Polamark de Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de la noche. Entrada en parking gratuito. Tener algo contra Bordalás y que iba a bajar del técnico, nada más lejos un poco de clasificarse para el playoff. Ángel, yo creo que ha partido. Que ha traído un punto y aquí vamos a empezar contra rivales directos, como el Alcorcón, el Ecuador, el Hércules, que está con ese. Vamos a jugar mucho y creo que el Hércules va a salir a muerte cada partido. Lucía, ¿cómo marchas el puesto? Recordamos la pregunta. Pues sí, ¿qué te parece que él se haya firmado César Fernando como nuevo entrenador para las 10 últimas jornadas de liga? Y a ver, Jacinto Martínez nos comenta, yo era partidario de un cambio y creo que no tenía que haber renovado a Bordalás para dos temporadas. Si la relación no era fluida, ¿por qué te tiras y las cosas que te dejaron? Yo hubiera traído a la Biblia, ya que Fernando normalmente más bien por un inciso a Bordalás se renovaba el verano pasado. Pues Miguel Ángel Leite considera que es una estupidez, gasto doble por tirar y por fichar. Es tirar el dinero que no tenemos. Si hubieran confeccionado a una plantilla al principio de temporada, no estaríamos en este debate e incluso nos hubieran cerrado dinero. Y Alfonso Rodríguez dice: cualquier entrenador profesional es bueno si lo dejan trabajar, cosa que aquí no ha pasado con Bordalás. Y comenta: a ver si aprende. Ahí están nuestras opiniones a través de las redes sociales y de nuestra página web. Vamos a escapar a tres, volvamos. Restaurante Pizzería Rock, la mejor cocina casera de elaboración propia. En Restaurante Pizzería Rock contamos con horno a la leña. Y ahora, la Roma Casa. Llama al 965-434-379 a buscarlo y te lo llevamos a casa. Sí, la Roma a domicilio. 965-434-279. Y si lo recoges en local, tendrás hasta un 50% de descuento en tu pedido. Restaurante Pizzería Rock, en el Cristo Balsán 66, Rowell Tavis y Rock Centro de Congreso. Recuerda, ahora la Roma Casa. Rosa. Hombre y aparte, tu tienda Open, donde encontrarás ropa, calzado y complementos para toda la familia. De las primeras marcas, Yes, Tommy y Figueres, en Foto Armani. Estamos en Severo Ochoa 48, junto al centro deportivo One World School, Elche Parque Empresarial. En Solo Padre, el segundo Open de Padre en Correr, Torneo Federado, categorías locales masculinas, femenina y mixta. Solo por inscribirse en clientes regalos. Segundo Open de Padre en Uloret. Más de 6.000 euros en trofeos, bonos de partidos y material deportivo. Inscríbete antes del 12 de abril en el 966-28-56-86. Disfruta jugando al Padre y ver a ver las mejores balas de la comunidad valenciana. Solo Padre, tu club de Padre en el junto al partido de Padre. Patrocina un centro coche, alicante y centro. Durante un empresa lleva más de 100 años sirviendo a la ciudad, algo bueno estará haciendo. En Ferretería La Llave, innovamos cada día para ofrecer las mejores ofertas con garantía de calidad. Todo lo que necesites para casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo el menaje y hogar para el ama de casa. Lo que no encuentres en La Llave es que no existe. Y con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. La Llave, el mejor servicio y calidad a los precios más baratos del mercado. En Elche, Ferretería La Llave, Capitán Antonio Menacía. 135 sector punto y doctor Carlos 7 y en ferreteriallave.com. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Restaurante Espacio, un entorno moderno y deportivo donde degustar los mejores sabores. Ahora tenemos abiertas menú a cocer por solo 9,90 euros. Además, los fines de semana, mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del parque de ocio infantil gratuito. Y si vienes a cenar, permítanme ir a comer tu copa y buena música en la zona China. Restaurante Espacio, eventos y celebraciones, en la zona creciente, en el complejo deportivo Espacio, punto de Toyota. Reservas al 654-33-88-97. Marco Gómez, en Valle Express Marca. Bueno, listo, héroes, se ha puesto ya el chándal, la ropa de faena, primer entrenamiento esta mañana en el campo Exo, y fortaleza, esta observación, intentar levantar la moral de la tropa, son un poco los argumentos, he hecho un partidillo, he hablado con algunos futbolistas personas, Ángel, Mateo, Niki Vile, lógicamente intenta que rectifique cuanto antes la autoestima porque sabe que trabaja contra reloj. Esta tarde a las 6:30 entrenamiento a puerta cerrada. Solo tiene 19 jugadores disponibles porque hay 3 lesionados. Esta tarde finalmente tiene la rotura fibrilar, estará 10 días de baja. Palanca, que no sigue sin recuperarse, y Linares, recién operado. Y luego sancionados Mantecón y Albacar, porque el club ha recurrido a la primera tarjeta amarilla de Albacar. Si se la quitasen, seguiría sin poder jugar, pero al menos volvería limpio de cartulina, porque en esta ocasión, si no se la quitan, no se la van a quitar. Cuando vuelva la semana que viene contra el Deport, el Riazor, y que lo convoca, seguirá perdido. Por lo tanto, 19 futbolistas disponibles, entre ellos el campeón español, 18 más. Viajo con la fiebre amarilla porque a partir de su estado de guardameta Juan Carlos, que vaya muchos meses con 4, vaya bastante bien, Carpio, el propio Marcar, que tiene la amarilla, Héctor Rodas, Héctor Rodríguez, y de ayer, todos ellos están a perder. Otra de las voces que nos gusta escuchar, voces autorizadas en ese vestuario cuando las cosas se tuercen. Cuando se tiene rojo, sí, porque es las que, sobre todo, da gusto escuchar porque es un futbolista que normalmente suele decir lo que piensa. Hay otros que dicen que piensan mal lo que dicen, ¿no? Y que Mateo no lo suelta lo que en ese momento pues, está presente. A veces sí, se frena un poco y si no ha producido dice no, pues, o no habla. Cuando habla, habla normalmente con bastante mal. Y le preguntamos en primer lugar qué opinaba él de la decisión de la y cuando los resultados acompañaban en los meses comentarios había podido una discusión para el club y que reconocida que no es agradable pero que la dinámica no era. Cuando se va a entrar con el día pasado, en un año y medio, no se le otro más tiempo, y creo que se ha conseguido, la verdad, que en línea general es uno buenos números, ¿no? Hemos dado mucho a aprender y entendemos que es un parado de que nunca es de buen entrenado, ¿no? Que, pero el tema de transición esperemos que sea para el dio para mejorar porque la verdad que era mala, era muy negativa y el juez se le hizo la cámara volada. Esto es un poco de final para un momento final. Pero el grupo de no se le se han perdido partidos porque se tenían que perder, porque el equipo en estos últimos meses no ha sido lo mismo con el equipo de temporada, que está reprochado a la actitud. Creo que este equipo perdió los partidos por compromiso, por solamente si es cierto que no son otras cosas que se han corregido los resultados. ¿Estás sacando? No voy a decir que lo estoy sacando, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, todo y que lo siento de nuevo, que seamos nosotros mismos, que hemos conseguido cosas importantes, que la plantilla que se lo consiguió antes, porque lo hemos hecho ahora, sobre todo lo que se queda allá, con lo cual si ha sido mucho más, yo diría que no es un resultado, pero no bueno, para somos tan malos, ni antes corríamos mucho, y ahora lo vemos mucho. Está claro que no hace falta sumar el punto ya, tenemos ahora un poco de manera para romper la dinámica y ya con el último de partido, con una actitud positiva de los usuarios. Que llevamos y volver a demostrar que somos un equipo que tenemos que ir a la profesión, no solo corriendo y luchando, se ganan por muchas más cosas. Y creo que hemos pasado los últimos meses. Sabe que el fútbol hay que meter la pelota dentro de la partida contraria. No va por el partido, va. Hay que meter más goles que el equipo contrario. No solo corriendo se ganan los partidos, sino obviamente aunque al detrás se ganan los partidos. Tenemos que esto. El equipo corrido, el equipo competitivo. Pero si está, lo ha faltado. Otro tipo de juego, pero no podemos volver, ¿no? Y más que más con este contrario, porque es posible que no tenemos partido y pues se puede intentar. Estamos metiendo los dedos ahí a ver si sacamos algo claro y yo seguí insistiendo en la rueda de prensa. Aquí falta más tiempo, ¿no? Un equipo que quiere luchar a ganador, que quiere luchar a ganar, que quiere luchar a jugar entre ellos, que lucha por ascender a primera, y esto no te vale con el tercero. Exponer algo más, ahora que Thank you. otoño la palabra de despedida de aquí de toda la semana de la semana. Gracias, Lucía. Mañana más también.